se ve la tristeza. Ahora que sabes que tengo otro amor, quizá por dentro me gritas regresa, aunque tu orgullo te diga que no. Cuando eras dueña de toda mi vida, amando a otros me hacías sufrir. Mas todo empieza y acaba, querida, y hoy sientes celos al verme feliz. Mira, mi amor, cómo cambian las cosas. Estás celosa, celosa, celosa. Hoy que ya tengo otro amor, niña hermosa. Estás celosa, celosa, celosa. Mira, mi amor, cómo cambian las cosas. Estás celosa, celosa, celosa. Hoy que ya tengo otro amor, niña hermosa. Estás celosa, celosa, celosa. No es por despecho que yo estoy con ella, y no es venganza, no creas así. Ella es tan tierna, tan dulce y tan bella. Estoy con ella y así soy feliz. Mira, mi amor, cómo cambian las cosas. Estás celosa, celosa, celosa. Hoy que ya tengo otro amor, niña hermosa. Estás celosa, celosa, celosa. Mira, mi amor, cómo cambian las cosas. Estás celosa, celosa, celosa. Hoy que ya tengo otro amor, niña hermosa. Estás celosa, celosa, celosa.